Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau. Avui, a la secció de Guatemala, de la impunitat a la pau, parlarem amb el Henry Morales, que és activista polític i coordinador del moviment Tzu Quim Po, de l'altiplà de Guatemala. Ell viu a Guatemala i en aquests moments està visitant Barcelona perquè ha estat convidat per l'Associació d'Amistat amb el poble de Guatemala. Està fent unes xerrades i difonent una mica la realitat del país centreamericà i sempre doncs, apropant nexes i solidaritats i sinergies per poder col·laborar en la recerca de la justícia i la pau a Guatemala. Ja sabeu que és un país que va signar els acords de pau l'any 1996, després de més de 30 anys de guerra, i el Henry Morales coneix molt bé aquest procés i avui en parlarem. Buenas noches, Henry. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, permíteme una pregunta así directa para empezar. ¿Cómo definirías o describirías la República de Guatemala hoy? Bueno, Guatemala es un país con fuertes contrastes políticos, económicos, culturales, sociales. Podemos decir que sigue siendo un país con grandes potenciales económicos, un país con una cultura muy diversa, muy rica, pero contradictoriamente un país con muchas desigualdades sociales, económicas, un 2% de la población que controla más del 80% de la riqueza de la tierra, y eso genera, lógicamente, índices de pobreza y marginación muy altos. Un país que sigue teniendo una mayoría de población indígena, un 65%, pero que al mismo tiempo son esta población la más marginada, la más excluida. Muy bien. Y dime dos palabras. Una en lo positivo de Guatemala y una en lo negativo, para describirla también. Lo positivo podemos decir que hay una sociedad que cada vez va entendiendo que solo por la vía de la organización, de la participación política, se va a poder hacer cambios. Lo negativo es que es una sociedad cooptada por muchos intereses económicos, políticos, que generalmente no van a favor de un desarrollo, un crecimiento con equidad o igualdad. Eso pueden ser dos elementos de entrada. Entonces podríamos decir cambio en lo positivo y igualdad en lo negativo para lograrla. Mira, uno de los grandes propósitos de la lucha política en el país es efectivamente poder transformar esta realidad de grandes desigualdades, inequidades y marginación política. Cuando hablo de cambios, podría plantearse que es solo a través de la participación política de la población, de los pueblos indígenas, de los jóvenes, de las mujeres, que estos cambios se van a poder dar. Lógicamente que es un sistema en donde por la misma forma de su práctica política y económica no permite, por la vía legal muchas veces, las transformaciones. Entonces estas hay que propiciarlas, hay que buscarlas, hay que motivarlas. Y eso solo se va a dar si la población está consciente de su realidad, está participando activamente y sobre todo que está generando resistencia ante estos grandes problemas que tenemos. ¿Quién es Henry Morales? ¿Cómo te definirías a ti mismo, Henry? Bueno, yo soy como muchos guatemaltecos y guatemaltecas, una persona que aún no ha perdido la perspectiva de que otro mundo puede ser diferente, de que otra Guatemala puede ser diferente, que si queremos efectivamente transformar un país más solidario, más equitativo, más igualitario, hay que enfrentar y luchar de una manera más determinante y con una perspectiva de izquierda estos cambios. Entonces se puede decir que soy uno de los tantos y tantas personas que somos todavía soñadores y que estamos luchando por transformar nuestra realidad. Y la palabra revolución, para ti, Henry, ¿qué significa? Bueno, mira, yo defino revolución como una transición de cambio, de transformación, de una realidad dada a otra mucho mejor. Entonces, revolución para mí es pasar de una realidad de marginación, de discriminación, de desigualdades económicas, de pobreza, de falta de democracia, a una realidad de prosperidad, de igualdad, de equidad, de oportunidad para todos y todas, para que la niñez tenga educación, tenga salud, para que los pueblos indígenas puedan ser reconocidos como pueblos, como ciudadanos, ciudadanas, y que la democracia y la paz, pues efectivamente puedan ser la base de su crecimiento y de su desarrollo. Henry Morales fue un niño soldado ¿o un joven guerrillero de la URNG? Bueno, en Guatemala, en pleno periodo del conflicto armado, que estamos hablando de los años 70, 80, solo tenías tres opciones. Una, pasar desapercibido de todos los problemas estructurales y en ese entonces de represión política que había por parte del ejército y de los gobiernos. Otro, pasar a ser parte del Ejército Nacional y reprimir a tu pueblo. O la tercera opción, que era militar, en este caso, en organizaciones que buscaban, por la vía de un movimiento revolucionario, las transformaciones sociales y económicas en el país. Bueno, a mí me tocó optar por la tercera opción, es decir, ser parte de ese ejército de personas que pensábamos que solo a través de un movimiento revolucionario se podían transformar las realidades del país. Y entonces, desde ese entonces, comenzamos a participar en la lucha guerrillera, digamos, uh-huh, hasta que se firmó la paz en el 96. Es decir, de mi persona participé cerca de 12, 13 años. Y me comencé a realizar actividades políticas a los 14 años. Puede decirse que ya en un nivel de la juventud bastante avanzado. También es cierto que en Guatemala, sobre todo la población indígena maya, o garífuna o chinca, pero la maya, que es la mayoritaria, pues es muy evidente que las mujeres pues son mamás muy pronto, ¿no? Entonces supongo que también un joven de 14 años en Guatemala no es lo mismo que un joven de 14 años en España. Pero bueno, aún así, sí que eras muy joven cuando estabas pues en ese momento pues de revolución, de lucha armada, y supongo que fue un capítulo muy importante de tu vida. Déjame que te haga también una pregunta así difícil. ¿Cómo valoras ahora lo que fue la lucha armada? Bueno, lo que te planteaba, la participación de muchos jóvenes de 13, 14, 15 años se debió precisamente a que la realidad misma que tú vivías te obligaba a madurar políticamente. Yo creo que aquí hay que distinguir que cada sociedad tiene su propia forma de ver la vida, su propia forma de vivencia, y eso te va marcando en el sentido que posiblemente los jóvenes en un país como España, pues efectivamente su contexto es diferente. Yo creo que muchos jóvenes en Guatemala en esa época hubieran deseado tener un tiempo para crecer, para disfrutar, para aprender más cosas, y no desde joven pues meterse a una tarea tan importante, tan difícil y compleja como era meterte en un proceso de revolución. Pero lógicamente vas aprendiendo y todo tiene su recompensa. Entonces al final te das cuenta que hiciste lo correcto, que no te arrepientes de haberte involucrado. Y lógicamente, después de años, ya cuando ha concluido la guerra, se ha firmado la paz y regresas al pasado y piensas cómo fue tu militancia o cómo fue el movimiento revolucionario, concluyes que hay muchas cosas que podrías haber hecho mejor. Hay muchas cosas que posiblemente no las hiciste como tenían que ser y que por eso no se lograron las metas que se proponía el movimiento revolucionario. Pero bueno, son aprendizajes, son épocas diferentes, todo puede tener una justificación. Lo importante de esto es que aprendiste a ser diferente, aprendiste a valorar las relaciones políticas, las relaciones humanas, la solidaridad a las personas, a los pueblos hermanos, con una visión diferente. Y yo creo que eso solo se da en la medida que tú también participas, crees y estás convencido que lo que has hecho pues tuvieron un sentido importante en tu vida, en tu militancia, y fundamentalmente que tuviste ideales, y esos ideales es lo que uno valora más años después, cuando ya haces un análisis de lo que fue el proceso revolucionario, ¿no? Que lo has mantenido, y que a pesar del tiempo sigues trabajando por construir una sociedad diferente, por construir relaciones solidarias diferentes, por acercar pueblos, por intercambiar tu diversidad cultural, y eso creo que es un aprendizaje que solo se pudo dar en este tipo de participación política que en mi caso tuve la dicha de tener, ¿no? Estamos hablando de tu participación en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que es la URNG. Así es. Que todavía existe como organización, ¿no? Sí, una vez que concluyó el conflicto armado y que la lucha guerrillera se transformó, bueno, no se transformó, sino concluyó con una firma de la paz en el 96, URNG se transforma en un instrumento político partidario que ha estado participando desde el 96 hasta las fechas en los procesos electorales y tratando de continuar con su lucha de transformación en el país. Entonces, nosotros seguimos colaborando, seguimos participando en esa lucha, respetando, lógicamente, que en tu práctica social, porque yo soy parte de un movimiento social, tenemos una naturaleza que nos identifica, pero que al final es complementaria con el partido político. Entonces estamos buscando ahí cómo logramos hacer un esfuerzo combinado sin perder de vista el objetivo común que nos acerca y nos une. Ahora te referías al movimiento Tsukimpo. Sí. ¿Cómo lo podrías definir para que nos hiciéramos una idea de cómo está trabajando o funcionando? Mira, el movimiento Tsukimpo es un espacio de coordinación de muchos esfuerzos, desde ONGs, asociaciones, grupos, en donde nos hemos puesto de meta contribuir a fortalecer la organización comunitaria, a la formación de un liderazgo político nuevo en el país, joven, indígena, a dinamizar procesos de participación política que permita que todos estos sectores que históricamente han estado excluidos, como son los jóvenes y las mujeres, puedan ser protagonistas directos de su transformación local, puedan generar propuestas dirigidas a aquel gobierno, aquel Estado cumpla con las grandes demandas y reivindicaciones sociales, políticas, económicas, culturales que tenemos en el país. Entonces, como movimiento estamos contribuyendo a que esos cambios se puedan dar desde lo local, desde abajo, desde la misma gente. Y lógicamente, contribuyendo a que la población también vaya siendo más crítica de su realidad, vaya teniendo un pensamiento más politizado en el buen término de la palabra, y lógicamente que nuestra perspectiva es una perspectiva progresista, de izquierda, y de transformaciones profundas a nivel estructurales y sociales. En Guatemala tenemos una imagen que, bueno, pues se aproxima más o menos a la realidad y normalmente pues es una información bastante lejana y se desconoce mucho de esa realidad. Pero últimamente, por temas más de sensacionalismo periodístico, pues sí que han salido más noticias a la prensa, pero sin caer en eso, para darles juego a estos vídeos, a estos asesinatos que ha habido, con inculpaciones de altos cargos políticos, etcétera. Solo creo que puede ser más interesante conocer tu opinión al respecto de lo que es la política, porque tú sigues creyendo en la política. Has sido parte de un movimiento revolucionario, guerrillero, pero ahora de algún modo crees en la política. Cuéntanos eso, ¿cómo lo defines tú? ¿Cómo lo ves? Mira, el sistema político tradicional a nivel global, el modelo neoliberal, digamos, que predomina en las prácticas y en las relaciones socioeconómicas, culturales, te van creando un modelo que solo puede subsistir si se generan condiciones a veces antidemocráticas, condiciones antisociales y condiciones que te ponen en un escenario criminalidad, delincuencia organizada, problemas entre grupos de poder. Y eso es lo que ha estado pasando en Guatemala. Es decir, el modelo solo puede subsistir si existe ingobernabilidad, si existe debilidad del Estado, si existe un sistema de justicia que no funciona, si existe una pérdida total de lo que son las relaciones políticas y humanas o el respeto a la vida. Y por eso que en la actualidad en Guatemala es un país que está considerado como un país violento, con un porcentaje de muertes diarias, pero que no son situaciones casuales, es parte de este modelo que se va construyendo para que esos sectores que tienen el poder económico y político se sigan manteniendo. Pero, contrariamente, es un país con una pobreza creciente, más del 80% de la población, en donde la economía subsiste por medio de las remesas económicas que vienen de los migrantes que salen del país a Estados Unidos fundamentalmente, y que de esa forma pues se van garantizando una estrategia de subsistencia. En Guatemala uno de los peores males que tenemos en este momento es el crimen organizado, el narcotráfico, prácticamente tienen cooptado al Estado, y son estos grupos los que mantienen ese nivel de ingobernabilidad y de inseguridad en todos los ámbitos. Se supo lo que tú dices, que aparece un video en donde se acusa al presidente actual de haber enviado a matar a un abogado, etcétera, y eso generó un revuelo internacional, sensacionalista como es, ¿no? 10 días después de este hecho, resulta que ahora los responsables de estos crímenes son partidos de oposición, gente vinculada al ejército. Es decir, se van creando escenarios para desestabilizar un gobierno que, si bien es cierto, está muy debilitado, no tiene claro a dónde quiere ir, pero que está haciendo algunas obras diferentes a los gobiernos anteriores. Entonces, estas pequeñas diferencias hace que el sistema se sienta amenazado y actúa de esta forma. Pero vuelvo a insistir, todos los problemas que en la actualidad acechan al país, bueno, unos son estructurales, históricos, como la mala distribución de la riqueza, la mala distribución de los ingresos, la falta de un Estado que regule, que controle, que garantice bienestar social. Pero por el otro lado, problemas que también van muy relacionados con grupos de poder, que quieren mantener sus privilegios, que quieren seguir manteniendo un poder económico sin comparaciones a costa de que la gente siga en pobreza, siga siendo marginada, etcétera. Entonces, la verdad que son relaciones muy complejas, pero que en la medida que la población va entendiendo que si dejamos pasar que estas cosas continúen, si no activamos más organización social, más participación política, pues difícilmente vamos a tener cambios. Entonces yo creo que hay un contexto difícil, pero al mismo tiempo la población se está estructurando, se está organizando, y eso son buenas noticias a futuro. El hecho mismo que en este momento en Guatemala, fundamentalmente las mujeres indígenas, mujeres ladinas, mestizas, tienen cada vez un nivel mayor de participación política, de organización, de incidencia, pues eso nos posibilita ver que los cambios van a venir desde ahí, los jóvenes, ¿sí? Y para eso estamos trabajando. Puede ser interesante apuntar un poco una idea que comentaba un compañero guatemalteco, que decía que los movimientos sociales estaban de algún modo sustituyendo a los movimientos políticos, ¿no? Era como si con tanta ONG, con tantas organizaciones, eso estaba sustituyendo un poco a esas organizaciones populares que de algún modo pues hablaban de lucha de clases, que hablaban de burgueses, que hablaban de aristocracia, de oligarquía, cosas así, que son palabras que no se usan o al menos en Europa han dejado de usarse con mucha intención, pero que si pusiéramos otros nombres pues seguirían siendo válidas, ¿no?, esas luchas. Pero sobre todo eso, ¿cómo ves el trabajo de las organizaciones no gubernamentales que quitan mucha energía y dedican pues mucho trabajo, mucha gente, cuando quizá pues al final no se está haciendo prácticamente nada para cambiar la situación, ¿no? Mira, esto hay que verlo en varios escenarios. Uno, las ONGs desde hace unos 20 años o más surgen como una respuesta a la falta de atención del Estado en temas diversos, temas sociales, culturales, económicos. Son los referentes de una fuerte cooperación internacional, ¿sí? Que es lo que les permite hacer su trabajo. Y que precisamente por esa posibilidad de recursos, pues tienen condiciones para tener recursos humanos más calificados, más experimentados, con niveles de educación avanzados, cosa que las organizaciones comunitarias, las organizaciones populares no tienen, porque pues son organizaciones que siguen manteniendo una estructura más horizontal, más de lucha local, gremial, sectorial, y es aquí donde está un problema. Y es que las ONGs, como tienen estas mejores condiciones, se les facilita luego transformarse en interlocutores ante el Estado, ante la comunidad internacional, ante los problemas, pero han olvidado, o muchas de ellas se han divorciado de su base local. Por eso se dice que las ONGs están sustituyendo, ¿sí?, a las organizaciones de base, a las organizaciones sectoriales. Nuestro planteamiento es que las ONGs, muchas ONGs, son organizaciones que que tienen cierta legitimidad política, que han contribuido a las transformaciones y que deben mantener siendo un instrumento de acompañamiento, de facilitación de procesos, pero no de sustitución de la lucha de movilización o de la lucha de reivindicativa que la deben llevar las organizaciones locales, los movimientos locales. Entonces, en la medida que esa relación se pueda dar, creo que estaríamos contribuyendo muchísimo a que los procesos políticos de participación sean incluso hasta más, más fortalecidos. Entonces, este concepto de ONGización viene en ese marco, ¿sí? En un marco en donde a veces se ha perdido la perspectiva de cuál es tu rol, de cuál es tu mandato, y precisamente por sus condiciones más favorables, pues han logrado insertarse de mejor manera en la vida política. Pero en la medida que hay nuevo liderazgo, que hay nueva organización comunitaria, que hay jóvenes que cada vez están asumiendo un protagonismo político, en esa medida el cambio se va a ir transformando. Pero hay que hacer un esfuerzo, lógicamente, por contribuir a que cualquier organización, cualquier gremio que quiera aportar a un cambio en el país, pues tiene su espacio, tiene su aporte, ¿no? Pero hay que verlo de una manera más complementaria. Esto va a ser un esfuerzo grande, que hay que ir cambiando, que hay que ir fomentando. Pero creo que las condiciones se están dando para que efectivamente este problema que a veces se ha identificado, pues no se vea como problema, sino se vea como un potencial en determinado momento. Muy bien. Podríamos hacer una comparación, si te parece bien, entre Guatemala y España. Hay muchas diferencias en los procesos históricos, pero también hay muchas cosas en común, como es el trabajo por la memoria histórica, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en los trabajos oficiales que se han hecho de memoria histórica en Guatemala son muy buenos y está recogido muy bien lo que pasó durante la guerra interna, lo que pasó durante las dictaduras, lo que pasó pues con todas esas masacres y asesinatos y política militar de tierra arrasada. Todo eso está muy bien documentado, ¿no? Entonces, luego también hay un trabajo de memoria histórica más de transmisión a las nuevas generaciones, que también lo sepan por parte de sus familiares, y eso podría ser similar de algún modo a lo que pasa en España también, que hubo una dictadura y también se intenta pues recordar, pero para entender lo que sucedió y para tomar conciencia de ello y que no vuelva a suceder, ¿no? Porque si lo escondemos, luego pues se puede repetir otra vez si no sabemos lo que ha pasado. Entonces la pregunta concreta sería, ¿cómo ves este proceso de memoria histórica en Guatemala? ¿Se está desarrollando? ¿Hay impedimentos? ¿Cómo estás viviendo este proceso? Mira, yo parto que un país que pierde su memoria histórica es un país sin vida, porque es como que pierdes tu identidad, pierdes tu realidad, pierdes etapas que fueron vitales para ser lo que ahora es cada país. Posiblemente en España, esa importante etapa en términos de proceso político que se vivió para cambiar una realidad y que efectivamente generó muertes, desapariciones, fue lo que permitió que ahora fuera un país posiblemente con una realidad política muy diferente a hace 30, 40 años. Guatemala es lo que vivió. Es decir, hubo un conflicto armado, mucha gente tuvo que dar su vida, mucha gente fue asesinada, desaparecida, para buscar cambiar, transformarla en un país diferente. Entonces, desgraciadamente, como indicaba, no logramos cambios muy profundos cuando se firma la paz. A partir de la firma de la paz, hay muchos esfuerzos para que esa historia de muerte, de desapariciones, y que queda documentada en informes, que se han llamado informes de la memoria histórica, fundamentalmente donde hay violaciones a los derechos humanos, pueda conocerse y pueda llevarse a la justicia. El problema que aquí tenemos es que el sistema de justicia en Guatemala no funciona. Es un sistema controlado por los poderes políticos tradicionales, que incluso fueron los responsables de dar las orientaciones para que la represión, las políticas de tierra arrasada se realizaran. Y entonces, cuando quieres hacer justicia, no encuentras justicia. Entonces, la memoria histórica para nosotros y la búsqueda, que eso, esa deuda con el país de tantas muertes y desapariciones, es que algún día se conozca la verdad. Que algún día todas las personas que están sindicadas de responsables, pues efectivamente vayan a la justicia, ¿sí? Esto va a ser una labor muy, muy ardua. Solo para ponerte un ejemplo, de 200,000 casos de muertes y desapariciones en un periodo de 30, 40 años que se tienen registradas, solo un caso ha avanzado en la justicia, uno. Los demás están en archivo muerto. Entonces, aquí, como en cualquier otro país que quiera generar justicia de esa memoria histórica, para mí tienen que tener varias condiciones. Uno, voluntad política, de querer llegar a la verdad. Dos, un sistema de justicia que sea imparcial y que quiera aplicar justicia. Tres, yo creo que es la búsqueda de la población de ese derecho, de saber qué pasó con sus seres queridos. Y cuatro, una persistente y permanente lucha para garantizar que ese proceso se lleve a cabo. En esto vamos a encontrar grupos, sectores que se van a oponer, uno pues por no volver a vivir tiempos pasados, otros pues porque salen afectados, porque posiblemente pueden ser vinculados a lo que pasó, pero me parece a mí que lo más importante aquí es que la población asuma eso como un derecho y en base a ese derecho exija. Que si no se puede en un momento, tiene que seguir exigiendo para que las condiciones se den. Entonces en Guatemala se está viviendo eso, va a ser una reivindicación que vamos a continuar, saber qué pasó con nuestros seres queridos que mataron, que desaparecieron, y ojalá la justicia algún día funcione. Entonces me parece que es una labor ardua pero necesaria para que nuestra sociedad, nuestras generaciones, pues sepan realmente qué pasó en el país. Y yo creo que con eso van a poder ser sociedades mucho más sensibles a este tipo de injusticias y solo de esa manera construir un mundo diferente, ¿no? De más solidaridad, de más respeto, de más deseo de ser mejores, pues, en todo sentido. Entonces, ojalá en España esa labor continúe, ¿no? Porque me parece que es una necesidad. A veces los pueblos con estas deudas históricas no pueden crecer, no pueden madurar, pues porque les falta un cimiento importante, ¿no? Nos queda tiempo para dos preguntas más. La siguiente pregunta podría ser, ¿crees que, Henry, tú crees que la situación que se vive en Guatemala en otro país no sería soportable con otra población, con otra gente? O dicho de otro modo, ¿solo el pueblo de Guatemala es capaz de soportar tanta represión, tanta pobreza, tanta ingobernabilidad como la que ejercen estos políticos corruptos? Y esta clase económica también vinculada con esa corrupción y con esa represión y violencia? Mira, yo creo que sería un error comparar realidades de un país a otro, porque cada país al final tiene características y particularidades propias, ¿no? Hay temas comunes, por ejemplo, en todo Centroamérica, temas comunes, la represión, la corrupción, la falta de participación o espacios de participación política. sistemas y modelos muy derechizados o muy en la perspectiva neoliberal. Sociedades que han vivido o que viven con una cultura de temor y de terror permanente, que se pueden comparar como similares. Ahora, lo que yo sí creo que va generando similitudes, que son sociedades que cada vez van optando una participación mucho más consciente de su realidad. Mira lo que pasó en El Salvador. Por primera vez ahora se tiene un gobierno de izquierda. Después de 15 años de guerra, 12 años de haberse firmado la paz. Pero se llega a un gobierno de izquierda. ¿Qué está pasando en Honduras? Un gobierno que, bien o mal, le ha apostado a una agenda más social, más política, orientada hacia la gente más pobre, más marginada, lo cual es bueno. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Con todos sus problemas que hay, pero al final el sandinismo vuelve, y que debe mejorar y debe fortalecerse, pero vuelve, ¿no? Entonces, Guatemala está buscando ese proceso también de cambiar esa realidad que tú has planteado, de mucha delincuencia, de mucha muerte, de mucha pobreza, y solo por la vía de la lucha social se va a lograr algún día. Entonces, a mí me parece que los pueblos tienen algo en común, y es que nunca van a vivir siempre en el obscurantismo, ¿no? O en una actitud pasiva. Llega un momento en que las realidades ya no se soportan, ya no se aguantan, y explotan. Y generalmente esas explosiones siempre es para buscar un cambio social, un cambio político. Y yo creo que eso, pues, es algo que en América del Sur y ahora en Centroamérica, en algunos países, está sucediendo. Pero se llega a un punto en donde ya no se soporta el modelo, las injusticias, y se propicia un cambio. Entonces, creo que en ese ámbito sí hay parecidos en casi todos los países, y lo que nos falta un poco más tal vez es intercambiar más esas experiencias, compartir más esas experiencias y ver los problemas no como algo de un país, sino como algo más regional, más globalizado. Entonces, en esos ámbitos creo que hay mucha similitud en lo que se está realizando en Centroamérica, en América del Sur, posiblemente en Europa y en otros lugares. Pero estos ejemplos de cambios que comentas no son ninguna explosión ni ninguna ruptura, forma parte del mismo tipo de cambio político, electoralista, parlamentario. Y yo a lo que me refería precisamente es que no sé cómo ves tú hasta qué punto la gente será capaz de soportar tanta injusticia y tanta pobreza. Eso es lo que me refería. Bueno, mira, como para que haya un cambio así, porque tampoco no lo veo muy viable ahora mismo, ya, que haya un cambio, ¿no? Mira, Guatemala en particular, por la vía electoral es difícil que a corto plazo se pueda poner un gobierno de izquierda que cambie la realidad. A corto plazo no hay condiciones. Pero lo que sí se está haciendo es precisamente trabajar para generar más organización comunitaria, más poder local desde abajo. Lo que mencionaba, fomentar un nuevo liderazgo político, jóvenes, mujeres, indígenas, porque es a partir de ahí que esa insostenibilidad que tenemos ahora se va a poder transformar en un movimiento de fuerza. Desgraciadamente, en nuestros países hemos caído en esa estrategia de democracia electorera, que pareciera que solo si hay elecciones hay democracia, cuando eso no necesariamente es así, pero es lo que legalmente tienes. En ningún país ahorita en Centroamérica plantearse otra forma de cambio lo veo viable, como por ejemplo plantearse otro movimiento revolucionario. En este momento no hay condiciones. Entonces tienes que utilizar los instrumentos que hay, pero para poderlos llevar a tu favor, hay que comenzar a hacer un trabajo social de base muy importante, porque solo de esa manera vas a poder mantener estos procesos. Si bien es cierto, en una elección se gana el poder político, si lo vemos desde la izquierda, pero hay que luchar luego por el poder económico, que es lo más difícil. Pero solo si hay un movimiento social, organizado, articulado, que respalde estos cambios, se va a poder mantener lo que estamos viendo en Bolivia, lo que estamos viendo en Venezuela, en Ecuador. Si no, difícilmente vas a poder generar transformaciones, porque el problema no es tener el poder político, el problema es cómo distribuir la riqueza, cómo hacerla llegar a los que no tienen, cómo esa riqueza transformarla en beneficio de todos y todas, en salud, educación, vivienda, etcétera. Y es ahí donde la lucha por transformar esas realidades tiene su reto más importante, ¿no? Entonces vuelvo a insistir, para nosotros esos cambios solo se van a poder dar si hay una población más activa, más participativa, más deseosa de transformaciones de fondo, ¿no? Pero hay que trabajarlas y esos son procesos de largo plazo. Entonces podemos decir que los problemas que tenemos ahora vamos a seguramente a mantenerlos un tiempo más hasta que las condiciones se den para esa transformación. Muy bien, lo dejamos aquí si te parece bien. Bueno. Henry, muchas gracias por venir a Contrabanda FM, por colaborar con el programa Unas de Pau, y mucha suerte en el trabajo como activista político, también como coordinador del movimiento Tsukimpo en la República de Guatemala. Pues de mi parte, felicitar por tener estos espacios alternativos de comunicación, que es lo que hace falta. No hay, estamos rodeados de una prensa, de una televisión, de una radio que en lugar de generar mente crítica enajena, concientiza ciertos intereses. Y creo que tener estos espacios de intercambiar desde estas vías alternativas es lo que también ayuda a generar cambios en las sociedades, ¿no? Y qué bueno. Así es de que también agradecerles el espacio. Muchas gracias. Doncs acabem aquí aquesta conversa amb en Henry Morales i només us recordo que tenim un blog amb tots els àudios de la secció de Guatemala, de la impunitat a la pau, i que és el següent, www.onesdepau-guatemala.blogspot.com. El repeteixo, www.onesdepau-guatemala.blogspot.com. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera. Guatemala, de la impunitat a la pau. Ones de Pau, a Contrabanda FM.